situación represiva elaborada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional que se presentó este viernes último en la Plaza de Mayo junto a familiares de víctimas, etcétera. Ahí está, 7.000 personas en estos 4 años, una persona cada 19 horas. Impresionante. Hablando del campo, sí, Alberto Fernández realizó declaraciones, opinó sobre el fallo del juez Carlos Villafuerte de San Nicolás, que el viernes último procesó y embargó a los dirigentes de la mesa enlace de 2008 por entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra. El mandatario pronunció que aquello es una prueba más de la locura judicial argentina y que es procesar a personas por lo que pasó en 2008 es un disparate por donde se lo mire, dijo Alberto. Tuvieron 11 años para actuar y no lo hicieron. ¿Para qué actúan ahora si no es para disociarnos otra vez?, se preguntó finalmente el presidente. En ese sentido, también expresó su solidaridad con Eduardo Bussi, el entonces presidente de la Federación Agraria Argentina, que fue procesado junto a los expresidentes de las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, y de la Sociedad Rural, Luciano Míguens, en el marco de dicha causa que investigan las cortes de la Ruta 9 que realizaron las entidades agrarias en 2008. Sí, sí. ¿Cómo está el campo, eh? ¿Cómo está ahora? Salió una medida en fin de semana, por ahí por el boletín oficial. En realidad, vamos a decirlo bien, se quitó el tope de las retenciones que había puesto Macri en una época. Macri subió las retenciones más o menos a lo que está quedando ahora con la nueva medida de Fernández, el presidente. Queda igual, en realidad salen a quejarse, aumenta, pero en realidad queda igual como lo había dejado Macri. Lo que Macri le puso un tope de 4 pesos, un tope de 4 pesos que cuando el dólar salía 15 era un porcentaje, pero ahora que sale 60 es un 6% o algo así. Ajá. Entonces, y ahora cambió el porcentaje, fue bajando por ese tope, se saca el tope, entonces va a subir y va a quedar ahí cerca de 30%, y también se suben las retenciones a las demás. Hay que decir, bueno, si uno habla con la gente del campo, que yo no lo hago nunca, pero salen por la tele. Vos ponías TN el sábado de la mañana y salía uno tras otro. Salía este bus y salía otro. Todos los dirigentes de la Federación Agraria, de la CRA, diciendo no, esto no puede ser, se vinieron a pelear con nosotros, bla, bla, bla. Dice, las retenciones son un mal impuesto y qué sé yo. Las retenciones se cobran en todos lados del mundo. Claro. No hay país que no funcione con retenciones. Incluso acá en Argentina, ¿cuántos son las retenciones a la minería? 3%. Sí, claro. 3% bajo declaración jurada. Los argumentos del llanto... Una vergüenza. Los argumentos del llanto sería, nos están recortando el negocio. Claro, lo corren por la cuestión liberal a Fernández, que viene un poco a tener que juntar plata para la deuda. Entonces tiene que salir con estas cosas que a ellos nunca le va a caer bien jamás, porque desde su punto de vista liberal, cobrarle impuestos a un comerciante es lo último que podés hacer. Se enojaron. Allí por la zona de Santa Fe, ya salió en la zona de Armstrong, allí en Santa Fe, hubo más o menos 1.000 productores que salieron al mismo lugar donde se armó el locao patronal de la 125 en 2008, a decir las retenciones son un robo, ahí parafraseando a Proudhon, un anarquista muy famoso. Las retenciones son un robo, dicen ellos. Retenciones siempre tienen, ahora se quitó ese tope y en realidad tiene que ver con un procedimiento habitual, es casi de oficina. Yo creo que la pelea quizás pueda venir más adelante. Sí, en el caso de que a Fernández no le alcancen la guita como para bajar el déficit y aún así poder pagar la deuda. Igualmente, la mesa de enlace no se quiere pelear tanto, salió a buscar la calma de las bases y están pidiendo un poco de diálogo, que alguna vez lo tuvieron antes de las elecciones, se juntaron, estuvieron charlando, para mí que ellos sabían ya, pero tienen este doble juego de que tienen el policía bueno y el policía malo. La mesa de enlace sale a decir queremos diálogo, mientras tanto por el otro lado sale Bussi, que ya no es más dirigente, ya no es más dirigente. De la Federación Agraria, ahora está procesado. Esto no puede ser, esto no es diálogo, acá son reautoritarios y qué sé yo, un montón de cosas así. Pero bueno, te la pegan por los dos lados, te hacen una pinza. Ajá. Y entonces, así apriete, como que mediáticamente, si vos ves TN en este momento, de lo único que están hablando es que al campo lo vienen a matar. Y lo vienen. Ponete en árbol ahí en la tele, a ver qué dice. Poné a ver. Es verdad, ¿viste? No, lo que te dije. Eso nomás. Ahí está el conflicto. No sabemos cómo se va a desarrollar. Puede ser que sea un golpecito como para después venir para atrás y el peronismo que diga vieron, justicia social, etcétera. No sabemos en qué anda. Hay que esperar. Hay que esperar un poquito más. Bueno, algo de Latinoamérica. En Bolivia, la ministra de Comunicación propone un decreto para quitar las radios comunitarias a los sectores sociales. Recordemos, bueno, golpe de Estado en Bolivia, un nuevo gobierno reconocido ya demasiado por muchos países. La ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, trabaja un proyecto por decreto supremo que ya fue presentado al gabinete de ministros, donde se plantea reasignar las frecuencias de las radios originarias entregadas a los sectores sociales durante los últimos 10 años. Mira qué desastre. Lindo retroceso, señor. Ahí está. A nivel personal, le quiero mandar un saludo a los compañeros de la radio Huayna Tambo en Tarija, que saben recibir artistas de acá de Argentina y organizar recitales ahí con los artistas de la frontera. Llevan muchos artistas de Jujuy. Seguramente es una de las licencias que va a quedar ahí en juego. No, es una radio comunitaria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, saludos. Y en Chile, vieron, hubo una masiva protesta este viernes, que todos los viernes salen a la plaza rebautizada de la Dignidad. Están ahí, pero miles ya hacen recitales. Es una locura lo que pasa en Chile. Ya hay muchas máscaras antiguas. Me encanta eso. ¿Dónde se compran las máscaras? Ahora, se hacen, en Argentina se hacen. Después te enseño. Pero... vos agarrás una botella, le pones una liguita. Hay herramientas para hacer. Hay unos tutoriales que vamos a pasar el link después. Consulta ciudadana en Chile, vieron que están un poco la gente en la calle, pero políticamente esto se va llevando por el lado de la consulta. 200 municipalidades hicieron una consulta, hubo una mayoría de votos por cambiar la constitución política del país, que es de la época de la dictadura. La época de Pinochet, ¿no? Claro. Claro, entonces, a nivel consulta, yo creo que si preguntan, van a... bueno, ya hay algunas muestras, por lo menos 200 municipios ya dijeron que quieren cambiar la constitución. No sé para dónde va a salir corriendo la derecha de Piñera, pero si consultan, me parece que va a salir por ese lado. Y como garantía, tienen a la gente movilizada en las calles, pero no se van, ¿eh? No se van de la calle. No se mueve la gente, bien. Bueno, muy bien, son las 10:20 de la mañana de este lunes 16 de diciembre acá en Casa Grande, en el Valle de Punilla. Está nubladito, así raro, está como que sale el sol, que no, que está ahí, que asoma, lindo, que no asoma, pero está lindo, estamos tranquilos acá, esperando a ver si sale el sol y revienta la tarde y nos vamos todos al río después. ¿Qué vamos a escuchar? Pero mientras tanto vamos a escuchar algo, a ver qué podemos escuchar. Vamos a escuchar musiquita, seguimos noventoso, como no puede ser de otra manera. Te gusta el noventoso. Le dedicamos a toda la gente que está en lucha a lo largo de Latinoamérica, un temita de Catupecu, Héroes Anónimos. Muy buen tema. Vamos. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 16 de diciembre, son las 10 y 23, y vamos a hablar un poco de esto que está pasando. Bueno, me quedé sin mouse, pero no pasa nada. Baja un poquito la cortina que no me escucho nada. Bueno, Abuelas de Plaza de Mayo firmó un convenio, yo iba a decir firmará, pero bueno, tengo una noticia que ya pasó. Esto pasó el miércoles, ¿sí? Abuelas de Plaza de Mayo firmó un convenio con el Club Banfield, ¿sí? Para buscar bebés nacidos en el Pozo de Banfield, un centro clandestino, ex centro clandestino de detención. Y para eso estamos en comunicación con el Cherco, ¿sí? Del Club Banfield, que nos va a contar un poco de qué la va esto y cómo fue. ¿Nos estás escuchando? Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Cherco, tío? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, para la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, estamos desde Córdoba, acá te cuento, haciendo el programa, hoy nos toca acá desde Córdoba, y yo te estoy hablando y soy hincha de Banfield, no sé, es un dato de color nomás, pero bueno, es así, se dieron las cosas así, y me tocó hacer esta nota. Hincha fanático. En todos lados, es así la cosa. Demasiado hincha. Pero bueno, ¿qué va a ser? O sea... son esas cosas del destino que se dan, digamos. Si querés contarnos un poco cómo fue esto del convenio, cómo se dio, contanos un poco cuál es tu rol en Banfield y en la asociación de fútbol también, ¿no? A ver, nosotros pertenecemos al área de derechos humanos del Club Atlético Banfield. Somos una organización que nos llamamos Banfield por los derechos humanos. Y además pertenecemos a la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Ajá. Tengo un rebote muy grande, no sé si... A ver, ahí te lo bajamos un poquito, el retorno. A ver. Ahí, ¿puede ser? Hola. ¿Ahí mejoró? Ahí mejoró, sí. Buenísimo. Perdón, ¿eh? Entonces, nosotros veníamos con un trabajo previo que vinculado a promover la reforma de los estatutos de los clubes, tal como se dispuso en Banfield, para reasociar a las socias y socios detenidos desaparecidos, planteando que la figura del detenido desaparecido no entra en ninguna de las cuatro causales de los estatutos sociales que establecen para dar de baja a alguien, que es fallecimiento, falta de pago, renuncia o expulsión. Entonces, en base a eso habíamos hecho una primera movida muy importante que tiene que ver con eso y que generó que la AFA se pronuncie en favor y diciendo de que promovía que todos los clubes se tomen la misma medida. Este segundo hecho de importancia tiene que ver con el tema del gentilicio que nosotros tenemos, o sea, banfileño o banfileña. No es solamente el hincha de Banfield, sino que tiene tres acepciones ese gentilicio. Los hinchas de Banfield, quienes viven en Banfield y quienes nacieron en Banfield. Y ahí en va. Esa tercera acepción es donde entran los chicos y las chicas nacidas en el Pozo de Banfield. Claro. Desde ese lugar nosotros siempre tratamos de las políticas de derechos humanos, darle una cuestión identitaria. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por una banalidad? No, porque nosotros estamos haciendo política de derechos humanos no de convencidos para convencidos, sino básicamente estamos apuntando a sectores que habitualmente no están por ahí familiarizados con el tema de los organismos de derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, y que no es porque sean refractarios a los derechos humanos, sino porque por diferentes circunstancias el mensaje no llega. Y nos damos cuenta que cuando se agrega el factor identitario, es impresionante cómo ese mensaje es mucho más recepcionado, porque esa gente empieza a ver de que el desaparecido, la desaparecida era el hijo de su vecino, claro, o el chico que iba a la cancha con su abuelo, no sé, las diferentes cuestiones donde van comprendiendo desde otro lugar quiénes son las víctimas del genocidio. Claro. En el caso de lo del Pozo de Banfield es eso, entender que hay desaparecidos y desaparecidas que están vivos, que son todos los chicos a los que les falta restituir su identidad, y que para nosotros lo más hermoso del mundo, que es Banfield, para otra gente es un sinónimo de un horror, ¿no? Claro. Cuando se habla de Árbucho se lo relaciona con un campo de concentración, cuando se habla de Banfield no. Entonces un poco esa es la idea, siempre aclarando que el pozo nunca fue de Banfield, que el pozo solamente quedaba en Banfield, que el pozo era de los genocidas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estaba leyendo también ahí la nota en ANRED que decía que el pozo de Banfield fue uno de los primeros centros que se cerró a pedido de los vecinos, ¿no? El primero, y yo tuve el honor de recibir la llave del comisario en el momento que salió. Qué lindo. Fue el primer centro clandestino de la dictadura, que seguía funcionando como dependencia de la policía bonaerense, que se cerró gracias a una lucha de más de 10 años de la multisectorial Chau Pozo, que estaba integrada, entre otras personas, por grandes de los derechos humanos como Adriana Calvo y el Toto Zimmerman. Qué bueno, qué bueno. Esto fue lo que pasó, este convenio que se firmó con el club, se hizo el 4, si no me equivoco, ¿no? El 4 de diciembre. Exactamente, y sí. Y el 5 sí. Fue la audiencia preliminar del juicio por los casos de lesa humanidad del Pozo de Banfield, eso... Eso fue el viernes. El miércoles, nosotros hicimos el acto el miércoles, con la idea también, o sea, si todo esto no lo marcamos en la lucha de memoria, verdad y justicia, tampoco tendría sentido. Entonces lo hicimos en ese momento para visibilizar el juicio, y estuvo Pablo Díaz presente, uno de los sobrevivientes, bueno, de la noche de los lápices. Sí. Y en un momento subió al escenario y narró un poco su historia con Banfield, obviamente que él, siendo un sobreviviente del Pozo de Banfield, contando su paso por ahí de todas las víctimas de la noche de los lápices, e invitando a la audiencia del día viernes, con lo cual me parece que le da un valor muchísimo mayor. Y quiero aclarar por ahí, además del convenio, el club abrió el estadio y por primera vez se dio en un estadio de fútbol la obra de Teatro por la Identidad en el estadio, con lo cual fue impresionante la cantidad de gente que vino, por ahí gente que veía una obra de teatro por primera vez en su vida y una obra de teatro de estas características. Y después cerró el grupo Malafama, y bueno, también buscando acercar un montón de gente a la temática de los derechos humanos desde perspectivas más novedosas o innovadoras, ¿no? Muy bien, felicitaciones por todo eso. ¿Estas iniciativas se están expandiendo hacia otros clubes a nivel AFA? ¿Cómo va esa situación? Sí, los clubes, primero, la existencia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino es fundamental, porque nosotros no hubiésemos podido hacer esto en Banfield sin la existencia de la Coordinadora, que también es un apoyo, y ahora lo que nosotros hicimos, por ejemplo, lo de los socios generó de que Cerro tome la misma iniciativa, que ya se anuncie en varios clubes. Talleres de Escalada también hizo lo mismo, y tenemos entendido que se va a replicar en muchos clubes. Y lo de Teatro por la Identidad también, de hecho Estela lo planteó en el acto y dijo ojalá que este sea el primer club donde se hace, como tirando el puntapié de que se pueda hacer en todos los clubes. Yo creo que el fenómeno responde, no es casualidad, digamos, los estadios no son otra cosa que plazas con tribunas, con lo cual en los últimos años vimos cómo se reclamaban, se colaban los reclamos de la aparición con vida de Santiago, de lo del no al 2x1, y no tendría que tener nada de extraño eso si uno estaba en todos lados, porque no iba a estar en las canchas. Me parece que afianzar esa relación de los clubes con la defensa de la dignidad del ser humano, que en definitiva en todos los estatutos sociales en algún punto está reflejado, es algo fundamental para entender que somos eso, ¿no? Que somos clubes, no somos sociedades anónimas, y ser club implica tener raíces en el barrio y compromiso social con quienes nos rodean, ¿no? Te pregunto, la aceptación ahí, por ejemplo, bueno, en el caso de Banfield, ¿no? En el club, ¿qué aceptación tuvo de los socios, de la gente que se acercó? O sea, ahí el socio lo acompaña, ¿no? ¿O lo han acompañado? Sí, sí, mira, la aceptación fue muy buena. Para mí el veredicto más lindo fue cuando por los 11 de memoria se anunció por los altoparlantes en el estadio y de los 4 costados se aplaudió la iniciativa. Me parece que, a ver, en el tema de derechos humanos, en la sociedad argentina vos tenés un sector muy minúsculo que es refractario, el que popularmente sería un sector facho. Claro, ese sector generalmente no actúa cara descubierta, digamos. Uh-huh. Lo que te pueden hacer es ir y manchar una pintada, digamos. Claro. Porque realmente hay que ser un ser muy repugnante para estar a favor del robo de bebés, de las violaciones, de los secuestros, de las torturas. Entonces, abiertamente nadie sale a decir estamos en contra de esto. Si lo hacen, lo hacen desde la oscuridad, ¿no? Hay un sector importante que está convencido, apoya y se siente absolutamente feliz por esto, y hay un sector muy grande que es el que a nosotros más nos interesa, que cuando le llega esto y desde este lugar se siente identificado y se acerca y que por ahí desde otro lugar no le prestaría tanta atención. Por eso digo que no hacemos política de convencidos para convencidos. Y es lo más lindo de esta apuesta, ¿no? Qué bueno que se esté dando, que esté pasando. Yo hace poquito estaba mirando también un portal de ahí de no sé si partidario, pero un portal que donde por ahí miro a veces cómo sale Banfield, sí. Y cómo, no sé, sí. Cómo fue la formación y bueno, que estuvo la noticia. Y nada, o sea, eso vi, la aceptación de la gente, ¿no? Eso me encantó, que ver que mucha gente, no, había algún que otro gorilón por ahí que tiraba algún mensajito muy perdido. Sí, sobre todo en las redes sociales son los lugares donde estos sectores por ahí actúan, claro. Más. Con lo cual, si vos viste reflejado en las redes sociales, en la realidad, la aceptación es inmensamente más grande. Qué bueno. Qué bueno, buenísimo. Bueno, nos pone muy contentos que eso sea así y que, bueno, que esto se siga propagando por todo el fútbol argentino, ¿no? O sea, que esto sea una semillita, un brote y que prenda en todos los demás clubes, porque, bueno, debería ser así, ¿no? Viene un poco a colaborar con lo que decía recién acerca de la avanzada para transformar los clubes en empresas, en sociedades anónimas, en esta cuestión más global, europea, de... poner los clubes como lo contrario a lo que siempre han sido. Hay una disputa quizá eterna de sentido y de uso de lo que son estos patrimonios sociales, ¿no? Totalmente, digamos, está claro de que hay gente que ve esto como un negocio y otra gente que lo ve como el deporte más popular que hay en este país y que es un componente más de los clubes, que es muy importante, pero que los clubes son mucho más que 11 personas, independientemente del sexo, ahora de que hay equipos de ambos géneros pateando una pelota, sino que son componentes de la vida social. Por eso nosotros decimos nunca seremos sociedad y mucho menos anónima, nosotros somos club y tenemos nombre propio. Nos referimos a eso. Me parece que la vida social de los clubes esencialmente es el primer escollo que tiene que haber contra la idea de las privatizaciones y de las empresas y de todo lo que el neoliberalismo que quiera proponer para hacer un negocio más. Muy bien, felicitaciones. Bueno, y esto sigue de alguna manera, esto cómo continúa, hay algún algo proyectado de acá para adelante, o sea, más allá de la proyección en otros clubes, digo, desde Banfield, por ejemplo, en particular. En Banfield tenemos el desafío de ahora poner en práctica la campaña con abuelas, y yo creo que para el año que viene el tema de la cuestión de género, la idea de que sin igualdad de género no hay ni una menos, y la igualdad de género en los clubes, plantearla, es todo un problema porque incluso ataca hasta ciertos intereses económicos, si se quiere. Uh-huh. Me parece que visibilizar la cuestión de género y ser clubes modelos en el tema de la igualdad de género creo que es uno de los desafíos más lindos que se nos plantea por ahí para el año que viene y obviamente con un grupo de compañeras que están dispuestas a tomar la posta en la cuestión de llevar adelante eso. Me parece que eso es uno de los puntos más importantes. Qué bueno. Bueno, Charco, te agradecemos muchísimo el contacto. Esperemos que esto siga para adelante, que progrese. Ojalá durante el año veamos otros clubes imitando este proceso. Y nada, y ahí estaremos seguramente cubriendo desde los medios alternativos para visibilizar esto que es tan importante para una sociedad distinta, ¿no? Y aguante el taladro, decir aguante Juan. Aguante el taladro, claro, por supuesto. Totalmente, y obviamente después hablemos por privada para ver cómo te ensamblás en Banfield por los derechos humanos. Me encantaría, ¿no? Me encantaría, sí, sí. Así que queda la invitación. Es difícil ser socio a tantos kilómetros, pero bueno, hemos intentado pero el club Casagrande tiene los mismos colores. Vos sabés que nosotros estamos en un pueblito que se llama Casagrande, aquí en Valle de Punilla, y el club Casagrande tiene... ¿Qué color es? Verde y blanco. No podía ser de otra manera. Genial, tenemos que armar algo ahí entonces. No lo puse yo los colores, no los puse yo. Son históricos. Un abrazo enorme. Dale, muchas gracias. Nos estamos viendo. Dale, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, el Alcherco de Club Anfield, sí, que nos contaba este emprendimiento y este convenio, sí, este arreglo con las madres y abuelas para recuperar niños del pozo de Banfield, sí, y todo lo que, bueno, todo el trabajo que está haciendo el club y la Asociación de Fútbol Argentino para lograr esto. Bien, vamos a ir entonces a un tema musical. Dale, no vamos. Sé qué tiene Gustavo, acá el Lucas preparado. Tenemos un pedido acá del compañero Arbolito para sentar al aire, así que pedido, sí, hola. Está bien, lo pedís, lo tenés, se llama así. Así es, vos lo pedís, vos la tenés. Bueno, vos lo pedís. Está trabado el asunto. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez. Porque ahora que tenés micrófono podés presentar los temas. Sí, sí, señor. Bueno, vamos con eso. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Muy bien, estamos promediando la mañana, 10:43 de la mañana de este lunes 16 de diciembre, muy, muy tranquila la mañana acá en el Valle de Punilla. Es el momento de nuestro bloque, nuestro micro hembra, ¿sí? De que María Belén Musacchio muy amablemente nos acerca cada lunes. Este lunes vamos a escuchar música, vamos a hablar sobre Janis Joplin. Janis Joplin. Sí, un artista de los 60, 70, que participó de Woodstock, participó de un montón de expresiones artísticas de la época que tenían que ver con el movimiento hippie. Un activista por los derechos de la mujer, junto con otras tantas de esa época, Joan Baez, bueno, en fin, es interminable la lista. Bueno, vamos entonces a escucharla a Janis, a ver qué tiene para decirnos. Hembra que amamanta, hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Hoy en Hembra, Janis Joplin. Ella es la estrella en el firmamento del rock. Nació en Texas en 1943. Janis tenía problemas con su madre, además de su baja autoestima y el rechazo por su personalidad y su figura. Su camino musical inició en la adolescencia. Conoció el blues afroamericano en las voces de Bessie Smith y Lady Belly. Durante sus días universitarios, Janis se presentaba en bares y en 1963 se mudó a San Francisco para iniciar una nueva etapa. Lamentablemente cayó en las drogas y eso acabó con su salud. Pensaba casarse y retomar su carrera, pero su novio Peter LeBlanc la dejó, provocando más hundimiento. En el 68, Janis causó sensación con Combination of Two y allí registraron su primer disco, Cheap Thrills. Janis era la luz de su banda, pero buscó nuevos horizontes con una nueva banda, Cosmic Blue Eyes, con mezclas de rock, blues y soul. En el 69 hizo su gran presentación en el Festival de Woodstock. Grabó en Los Ángeles su álbum Pearl y una noche se fue a beber y al día siguiente, el 4 de octubre de 1970, la encontraron muerta en su habitación debido a una sobredosis de heroína. Su creatividad, sus depresiones, sus problemas con las drogas y la música como escapatoria le dan una emblemática figura en el mundo femenino. Rompió estereotipos y tocó temas como la sexualidad. Hoy escuchamos el tema Maybe, de Janis Joplin.

en Chubut otorgando ya algunas... Los pedidos de permiso, ¿no? Para empezar a investigar las diferentes zonas. Más de 1000 pedidos de solicitudes. Después de tantos años del no a la mina de Chubut, también un ejemplo de lucha como puede ser el de Porta. Bueno, agendémoslo para el verano. Muy bien. ¿Con qué nos vamos? Bueno, vamos a tener un pedido de temprano que se me quedó ahí colgado. Ajá, vamos con... Bien. Un músico argentino grabando en el extranjero, a ver cómo nos va. A ver qué pasó. No anda nada, nothing is working. So, Spanish time, I have to speak. I want to say I'm very proud. No, nothing works, nothing is working. No. You know, this is America. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Persona que hablas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo es el canal. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor que van todos en un tono. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Ustedes ven MTV Latina, él tocaba conmigo y ahora es locutor de MTV, Alfie Martins. Él difunde nuestra cultura por un dólar más. Ah, es divino, preparó algo especial para Demolindo Teles. ¿Saben Demolindo Teles? Que quiere un gran coro ahí arengadísimo, Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Regresando. Les traje lo prometido, acá está el pan dulce de $1,000. Ahí va. Que les había prometido. Estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas. Los últimos minutos. Promediando el último bloque. Y estamos con Gustavo Cedrón, como que nos estuvo acompañando, por supuesto, de las 10. Lo que pude. O'clock, pero nada, con toda su actualidad sindical. Nos había prometido algo la semana pasada. Sí. Y nada. Hola, hola. Nos dijo que lo trajo. Sí, hice algo así. Es bastante aburrido recorrer 4 años de macrismo, aunque hubo muchas cosas, pero... Claro, un resumen, digamos. Bueno, sabemos que hay 2019, pero claro. No sabemos por qué. Por suerte se va, se está yendo, pero bueno, ahí está. Vamos a hacer una revisión de algunas cuestiones destacadas a nivel sindical del gobierno de Macri, que ya queda un poco viejo hablar de Macri. ¿A dónde estará Macri ahora? Es la pregunta. Se iba de vacaciones. En una reposera. Que se iba de reposera. Tenía no sé qué. Y después pero de la mejor reposera. Europa era. Ojo. Europa. Europa, su iba destino. Sí, creo que iba a escribir sus memorias, si es que se acuerda. Iba a hacer una gira por Europa. Familiar. Ahí un poco, ¿sabés? Se quiere reivindicar y que no lo recuerden como el peor presidente. No dijo que iba a estar compartiendo con la familia, que extrañaba todos esos momentos. Pero en Europa. Claro, con la familia. Con la familia en Europa. Los que decía Lilita que iban a venir a votar en un momento. O dijo con la familia. No sé. Bueno. Capaz que escuché mal. Me suena mafioso Tano, así. Bueno, ¿cómo empezó Macri? Igualmente Macri empezó con todo el apoyo del mundo. Vieron que al irse el anterior gobierno kirchnerista... estaban todos peleados, poneme un fondo así para que no parezca tan una disertación y ayúdenme a charlar. El kirchnerismo se fue peleado con todo el sindicalismo, con Moyano, con todo, la CGT no los apoyaba, etcétera, etcétera. A nivel sindical el kirchnerismo se fue muy mal. ¿Qué pasa con Moyano ahora? ¿Está pasando algo con Moyano? ¿Hay un cortocircuito o no? Sí, en un primer lugar no le querían homologar el bono de 20.000 pesos que había obtenido. Y después está enojado porque no le admiten, no pudo tener la Secretaría de Transporte. Él quería la Secretaría de Transporte porque él quiere tener la chancha y los chinchitos y todo junto. Él quiere tener el sindicato y quiere manejar a través del Estado la Secretaría de Transporte, que tiene una torta de plata impresionante. Él había dicho que quería a alguien que sea del palo. Sí, no se lo dieron. Y no le pusieron a alguien del palo. No. La verdad que con todo el apoyo que tuvo Fernández para ser elegido presidente, le pagó muy mal ahí al sindicalismo. Quiere decir que le vaya a ir mal a ninguno de los dos, igual. A ver, ese es tu micrófono. El micrófono ese que... Ahí va. Ahí lo agarro con todo el poder. Sí, señor. Bueno, entonces habíamos quedado en eso. Macri llega con un buen apoyo a nivel sindical, obviamente no manifestado a través de... implícitamente, pero explícitamente, al contrario, explícitamente, sino bueno, ahí le dieron un poquito de algunos días para empezar a gobernar. Siempre tuvo el apoyo de las 62 organizaciones peronistas amarillas, que es la que manejaba el Momo Venega, que se nos fue en estos 4 años, por suerte, para los obreros rurales, aunque quedó a cargo de Ramón Ayala, que es más o menos lo mismo, que en este momento se está acercando a Daer. Por ahí ese era el mayor apoyo que tenía, estaba el Partido Fe y las 62 organizaciones peronistas amarillas con mucho poder aquí en Córdoba. Ese era el apoyo. Ya en abril de 2016 hay el primer acto de la CGT, ahí se forma el triunvirato, que después se transformaría en un binomio a cargo, porque se fue uno de los triunviros, que eran críticos pero no activos. ¿2016 qué fecha? Abril del 2016 es el primer acto de la CGT, ya se habían visto algunas medidas un poco duras para los laburantes, entonces no le quedó otra que salir ya a cruzarse con el gobierno de Macri y hacer los primeros actos, conformar este triunvirato que más muestra una cuestión de una división y juntémonos porque no queda otra que otra cuestión, no pueden elegir a uno, tienen que elegir a tres. Así que ahí está. Moyano, cuando empezó el gobierno de Macri, era muy muy amigo, incluso inauguraron el primer monumento a Perón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tenía ninguno, lo inauguró con Moyano, y Macri, que se asomó ahí como fue alguna vez el primer feminista, fue también el primer peronista, fue todo Macri, a nivel mediático estamos hablando, porque es lo que es. Para esa época, para 2016, si yo no recuerdo, ya había, perdón la expresión, ya había quilombo, ya habían transado, ya se sospechaba de la tranza con el gobierno, los sindicatos, pasó el primer diciembre y no pasó nada. No pasó nada. Acercate más al micrófono, dale de frente. El segundo diciembre, todos esperando que pase algo, y así pasaron los 4 de diciembre y aquí estamos. El diciembre más álgido fue el del 2017, 18 de diciembre de 2017, recordemos, la plaza, fueron allí en contra de lo que era la reforma contra los jubilados, que al final se hizo y fue contra los jubilados, pero no pudo pasar la famosa reforma laboral, que fue lo que incluso Macri dice le hizo perder la elección, en el sentido de que no pudo garantizarle las inversiones. ¿Por qué no vinieron las inversiones? Es porque no se hizo esa gran reforma laboral que estaban pidiendo, que se reforma la ley de contrato de trabajo, que quitó algunos puntos de los que estaba buscando, que es muy duro, por ejemplo, que los trabajadores se paguen su propia indemnización. Ajá. Generar una bolsa de dinero para que a la hora de despedirte vos te pagues tu propia indemnización. También recortar lo que son los juicios laborales, porque para ellos el problema de los juicios laborales no es la patronal haciendo fraude, sino el obrero haciéndole juicios. Claro. Juntar un banco de horas, ¿sabés qué estaba eliminando con esa reforma, que al final fue resistida popularmente y no fue permitida? Eliminar las 8 horas de trabajo. Básicamente vos ibas a trabajar 40 o 48 horas por semana, pero el patrón te podía llamar en cualquier momento. Uh-huh. O sea, hoy laburás 16, mañana laburás 2, la próxima laburás 4. Entonces, no tenías horario de trabajo. Uh-huh. Eso es el primer mundo que venían a traer. Abrirnos al mundo es abrir la Argentina a la falta de derechos laborales. Obviamente es muy atractivo para el empresariado llegar a un país donde los trabajadores no tienen derechos. Eso es lo que quería hacer pasar. Sí, una regresión clara en los derechos laborales y argumentada en que el obrero le hace el juicio al patrón. Claro. También quería hacer un blanqueo, porque la cuestión del trabajo en negro, el trabajo irregular, también es muy, muy grande en Argentina. Quería hacer un blanqueo a costo cero durante 6 meses, sin costo penal ni multas. También estaba modificando tanto la ley de contrato de trabajo, que es la ley madre de la relación obrero-patrón, que igualaba las partes. Ustedes saben, la ley de contrato de trabajo siempre beneficia al trabajador, dicen que es la parte más débil. Bueno, ellos decían que en realidad el trabajo, la relación trabajo-patrón, es una relación de iguales. O sea, venía a cambiar lo que se entiende por trabajo, pero a nivel histórico, una regulación que viene a cambiar hasta filosóficamente lo que se entiende por trabajo. Estamos repasando lo que es, para Juan que se fue a calentar el agua, estamos repasando qué son los argumentos de la reforma laboral, que fue el ícono del macrismo en estos años, que no pudo pasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tuvo como resultado? Un 18 de diciembre de 2017 en las calles. De eso que ha quedado, bueno, historia, ha hecho el pueblo en ese sentido, resistiendo, heridos, aproximadamente 100 detenidos, también, tenemos al compañero que vamos a reivindicar también, el compañero Sebastián Romero del PSTU, que tiene que estar prófugo. ¿Se acuerdan del compañero que estaba defendiéndose, tirando cohete? Y en este momento está prófugo, de eso ha quedado, nadie se acuerda, pero bueno, está el compañero allí. Y el compañero Daniel Ruiz, que estuvo un año preso, que ya está libre, pero sigue procesado, que también fue parte de las últimas elecciones, fue en la lista del FIT, pero preso. Preso. De eso quedó del 2017. Eso es lo que al parecer para Macri le hizo perder las elecciones, porque no pudo hacer la gran reforma laboral, que lamentablemente, enganchándolo con lo que está pasando ahora, quizás sí suceda, porque hay un gran aval para que, en vez de modificar la ley de contrato de trabajo, modifiquemos convenio por convenio, que eso sí fue pasando, que el primero fue, por ejemplo, el convenio petrolero, que achicó la cantidad de horas, achicó salarios, achicó todo, y ahora está el conflicto de los petroleros, que están en estos momentos, llegaron ahora a fin de año 600 telegramas de despido. Está el peronista Pereira a cargo del sindicato de petroleros ahí quejándose un poco, pero bueno. Eso ahora, ¿esto fue ahora? Ahora, antes. Eso es ahora. Ya en este nuevo periodo presidencial, digamos. O sea que, más allá de que se modificó el contrato el convenio de trabajo, igualmente se produjeron despidos y también no hubo mayor inversión, porque incluso la inversión está descendiendo a nivel petróleo. Otra cosa que quedó debiendo fue la Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud. Es un proyecto que ya había acordado con la CGT, porque en realidad se llevaba bien con la CGT. La CGT en ese momento, en el 2017, no le iba a hacer mucho quilombo. Dijeron que llamaban a paro, pero si la ley salía. Era como esto que comentaba la compañera, de que primero hay que dejarlos hacer y después controlarlos. Sí, claro. Ah, qué piola que sos. Habían acordado hacer una Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud, que era para evitar el colapso financiero de las obras sociales sindicales, que es donde está toda la torta, donde los gordos se sirven para hacer todas las campañas, porque ellos son, al parecer, representantes de los trabajadores, empresarios, y también están todos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso ya lo vimos durante todo el año. Van a avanzar aparentemente ahora, porque los sindicatos, las centrales en este momento, aparte de que están apoyando casi unánimemente al gobierno que viene, están convencidas de que se va a poder hacer esas modificaciones. Ahí el sindicato de la UOM dice de que hay que modificar el convenio de trabajo, que es del 70 y no sé qué, porque ahora vienen las máquinas nuevas, etcétera, etcétera. Con ese discurso de una especie de modernización van a cambiar los convenios colectivos de trabajo. En números, lo que ha quedado del gobierno de Macri es que el salario ha perdido contra la inflación mucho. En el último año ha perdido 12 puntos contra la inflación. Es un montón lo que ha descendido el salario real, que es el que se mide también comparándolo con la moneda que siempre se queda igual, que es la del dólar. Si al ingresar Macri más o menos el salario estaba en $500, ahora anda en 250. Ese es el, eso es una de las tareas que... 12% en el último año. 12% en el último año. Es una de las tareas que vino a prometer Macri a la hora de captar inversiones, que es hacer una mano de obra barata. Obviamente no te podés comparar a nivel global, por eso no tuvo éxito, con lo que cobra países como China, India, que tienen una gran masa trabajadora, que tiene un salario mínimo la mitad que estamos cobrando nosotros. Entonces, a nivel global poco éxito vas a tener, a menos que vos hagas este tipo de reformas. También se ha perdido mucho empleo. En este último año ha habido 300.000 trabajadores registrados menos. Estamos hablando de los trabajadores en blanco. 300.000 trabajadores registrados menos. Prometo para el año que viene no hablar de blancos y negros, porque es algo retrógrado. Así que me voy a ir ayornando, voy a decir irregulares o algo así. Bueno, más o menos ese es el resumen de lo que ha quedado del gobierno de Macri, y lo que se viene, ojo, que puede en realidad ser más continuidad que diferencia, a nivel laboral. Sí, una modernización, como se hace, pero con otros métodos, ¿viste cómo es esto? Lo vamos a hacer igual, porque hay que, así como la continuidad está a nivel ambiental y a nivel extractivismo, la matriz productiva va a seguir siendo la misma. Ojo que a nivel laboral quizás solamente haya continuidad. Igualmente ahora lo que están tratando es de apagar algunos fuegos. Va a venir un aumento seguramente, creo que del 20%. Ahora va a salir Alberto Fernández a anunciar un aumento así de golpe. Para... Che, ¿a los desocupados cuánto le aumentan? ¿Eh? Los desocupados que busquen trabajo, por favor. Claro. Y bueno, eso, van a empezar a alargar plata, porque este verano no se sostiene sin plata en los bolsillos, sino tenemos un, está complicado, un diciembre quilombero, entonces va a venir con plata. ¿A cuánto el pan dulce esta semana? Y está aumentando día a día. Vos, yo creo que mirá el dólar y bueno, fíjate, te lo digo en dólares como para hacerla más fácil. Claro, sí, hablemos en dólares. Estamos dolarizados. Una última noticia, ya nos estamos yendo. Se creó, hablando de los movimientos sociales y de desocupados, lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que sale de la CETEP. Si hay alguien que ha crecido en estos y se ha ido consolidando, es ese espacio, que es un espacio político también, claro, sí. De los trabajadores de la Economía Popular. Bueno, han ido organizándose sindicalmente, han creado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ya tienen su secretario general. Así ya lo anuncian, no sé en qué momento lo han elegido, pero al parecer sí. Su secretario general va a ser Esteban Castro, y aseguró que la unidad y movilización gremial y social para resistir las políticas neoliberales ofreció las condiciones políticas del triunfo electoral de octubre y convocó a continuar profundizando ese camino para lograr la transformación del pueblo. Bueno, totalmente alineado al gobierno nacional. Ahí está. Van a entonces a anunciar, creo que es la novedad sindical del mes, y es el salto de los movimientos sociales a organización sindical. La cuestión es que se va a incorporar a la CGT. Yo no sé si te conviene, pero es lo que es lo que han elegido. En realidad han sido bastante aliados a, es una unión política más que sindical, porque así como actúa la CGT, yo no me metería tan de una forma tan cómoda. O sea, fundo el sindicato y enseguida me me meto en la CGT, pero bueno, van a estar presentándolo este 21 de diciembre en la cancha de Ferro. Ahí está la convocatoria del triunvirato cayetanista. Son estos que los 7 de agosto te convocaban a marchar a San Cayetano en vez de salir a tirar piedra. Pero bueno, ahí estaban los cayetanos, han formado su sindicato. Está Grabois. Claro, claro. O sea, está el Papa, etcétera. Bueno, ahí, así de complejo es esto. No me pidas más información. Pero a ver, para Grabois, después de que dijo lo de la reforma agraria, lo lincharon. No, o sea, sí. No... Por lo menos mediáticamente. Yo no sé si le habrán pegado, pero le dijeron callate la boca, de qué estás hablando. Y lo mandaron a la casa. Él fue uno de los grandes constructores de esta Unión de Trabajadores de la Economía Popular. No vamos a menospreciarlo así tan livianamente como estamos haciendo. En realidad hay muchas organizaciones que seriamente están tomando esto y que lo ven como una herramienta sindical de justamente los movimientos sociales, desocupados y de todos aquellos que la CGT nunca quiso organizar. Claro. Nunca, ni en su historia, porque no los considera quizás parte de aquellos que merecen tener derechos laborales, anda a saber. Bueno, eso nomás. Muy bien. Bueno, ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Sí. Podríamos prometer algunas cosas ya que viene fin de año, total. No, tenemos novedades. No cumplirlas no cuesta nada. Claro. Sí, claro, no, sí, seguro. Bueno, vamos a contarle un poco a la audiencia que cómo sigue el formato de el Enredando las Mañanas durante el verano, ¿sí? ¿Cómo vamos a cambiar de día? Esa es la primera. O sea, va a continuar el Enredando, en un Enredando plan B corta, reducido. Enredando de verano sería. Enredando de verano, vamos ahí a ver. Y por lo menos lo vamos a estar garantizando aquí desde Radio Roja. Nos hemos comprometido a venir una vez a la semana a hacer este programa. Lo vemos necesario, no vemos que primero porque podemos y porque estamos tenemos acá ganas. Y el dólar futuro, la verdad que el dólar futuro no, el dólar turista la verdad que nos mató. Sí, entonces ya teniendo acá ese dato dijimos, bueno, sigamos. Está encargada haciendo, la pelo pincho ya. Sigamos haciendo radio. Las opciones eran ir de vacaciones a La Calera o seguir haciendo radio durante el pueblo nos necesita, dijimos nosotros, sin consultarle a nadie. Entonces vamos a, por lo menos, hacer un miércoles por semana. Miércoles por semana, la mismo horario, sí, de 10 a 12. Y bueno, y intentaremos un compilado semanal para que los oyentes puedan tener un resumen de la semanita y la última actualidad en noticias. Claro, yo decía, vamos a decir la verdad, en realidad estamos tan comprometidos y tan entusiasmados con este espacio. Sí, y con, sí, totalmente. Con la Red Nacional, totalmente, que no podemos parar. Así que eso también es parte de este Enredando de verano que se viene. Sí, van a estar presentes también todas aquellas radios amigas ahí, parte de todas las radios que nos retransmiten. Claro, van a estar presentes, vamos a estar comunicándonos. Si tienen algo que comunicar, vamos a estar aquí como haciendo guardia. Claro, haciendo guardia, es una guardia de verano. Mientras llega febrero, yo creo que van a pasar cosas. No sé si pasaron cosas, pero que van a pasar cosas y la verdad que hay mucha información, ya hoy ya tenemos lo que pasa en Porta, lo que pasa en Mendoza, lo que va a pasar en Chubut, lo que pasa en todos lados. Es necesario, me parece, y está bueno que podamos seguir. Entonces el Enredando esta semana termina, ¿sí? Hoy es el último lunes, pasará el martes, miércoles y viernes, y se termina el Enredando hasta el año que viene, y el 8 de enero, miércoles 8 de enero, arranca el Enredando de verano. Y vamos a empezar el 1 de enero, pero es demasiado. No, ya está, quedé demasiado 8. Demasiado feliz. La fecha es 8. No lo discutimos más. No, digo por miércoles, el primer miércoles no es ese, por eso se va tan lejos, queda en el 8. Claro, quedó en el 8. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos retiramos? Con estilo, a ver qué nos vamos. Nos retiramos escuchando música, gente. Bien. Estamos en ¿con qué nos vamos? ¿Sí? Con Catupecu, como arrancamos. Ahí va. Dale. Bueno, nos escuchamos el año que viene. Cerrando el círculo. Bueno, hasta el 8.